Cuarte en Onda. Deportes. Qué raro, claro, un cuarto en Onda de Deportes. La gente ahora mirará el reloj, pensará en el día que estamos y dirá, ¿pero cómo que deportes? Si son los viernes. Bueno, hemos hecho una excepción, hemos añadido este apéndice deportivo, como decíamos antes, hasta la una de la tarde. Porque el otro día Osmar me decía, Elena, creo que hay algo importante que deberían saber los oyentes y te pido que a ver si, bueno, se podría barajar la posibilidad de ampliar una hora la programación para dar cabida a Fundación Zaragocista. Y, por supuesto, bueno, ese deseo se ha concedido. ¿Qué tal, Osmar Mesa? Muy buenos días. Buenos días. Bueno. Y se ha concedido porque es algo muy importante que está siendo quizá, no sé si revolucionario, es un tema muy grandilocuente, pero desde luego podría servir. Cuéntanos quién está con nosotros. Bueno, con nosotros está Agustín Martín, que es la voz, una de las voces oficiales de Fundación Zaragocista, que, como dije la otra vez, como lo dijimos antes de la reunión, es como bien dijiste, la revolución que todos los zaragocistas estamos esperando, ¿no? Pero todo lo que queremos es una revolución de verdad. Lo que no queremos, plata para fichajes, lo que no queremos, cambiar figuritas como todos los años, y escuchar cada año que empieza una liga, la simple frase de decir, bueno, este año vamos a luchar por salvarnos del descenso, ¿no? Y no queremos escucharlo más. Tampoco queremos una promesa de Champions, porque a lo mejor no se va a poder hacer, pero sí una reestructuración en el club, ¿no? Entonces el viernes 17 se lanzó esta fundación. Yo me quedé impresionado porque era la primera vez que escuchaba de boca de gente decir, hablar de canteras, hablar de, cuando le preguntaron a Agustín, tuvo un gesto cuando dijo, ¿qué es lo que nos pueden ofrecer? Y se señaló y dijo, el escudo, o sea, recuperar el escudo de vuelta. Entonces es hablar de bases, hablar de lo que se va a hacer en el Zaragoza, pero no esté donde esté. Si tiene que bajar a segunda, que ojalá que no, empezar de la segunda y una reestructuración total. Entonces, para eso se crea una fundación. Como hay gente que tenía dudas y todo, lo invité a Agustín para que venga. Agustín accedió a la fundación, y gracias a la radio y gracias a Agustín que vino, bueno, y ahora nos vamos a poner a preguntarle lo que necesitemos, como si, para que nos saque todas las dudas, ¿no? Y abrimos ya, que lo dices, invitamos a los oyentes a participar. Imagino, Agustín, que contamos con tu beneplácito para que te pregunten, ¿no?, lo que deseen. 976-46-37-92, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Gracias por venir hasta aquí, que también hoy es un desplazamiento, ¿no?, porque caemos un poquito a desmano. Trasciende, ¿no?, de una modificación deportiva o una preocupación deportiva que la hay, pero trasciende más a una institucional, vuestra preocupación. Absolutamente. Como decíamos el otro día en la rueda de prensa, crisis deportivas en Zaragoza, desgraciadamente, ha vivido unas cuantas. Siempre cuando ha acabado un ciclo exitoso, hemos pasado una pequeñita travesía del desierto, pero siempre hemos remontado el vuelo y siempre hemos salido. Lo que nunca nos habíamos encontrado es una situación como la actual. El enorme problema que tenemos es que ya nadie tiene dudas a la hora de hablar de posibles desapariciones del equipo. O sea, la crisis efectivamente trasciende de lo que es la situación deportiva y pasa a la situación institucional, con el riesgo gravísimo que está encima de la mesa, que hablamos con absoluta normalidad ya entre los zaragocistas de la desaparición del equipo. Siempre ponemos una pequeña comilla, decimos, si baja segunda, seguro. Entonces, la situación es muy grave, había que tomar dar algún paso adelante. Nosotros desde la fundación entendíamos o quisimos recoger un guante que lanzó en su momento el señor Iglesias, diciendo que el que venga aquí yo le doy el club con 0 euros. Bueno, quisimos recoger ese guante y recogerlo de la manera que entendemos que debía de hacerse, que es desde la base, desde el zaragocismo. Hablabais al inicio de revolución. Pues yo creo que muy acertadamente, en definitiva es una revolución, es recuperar el club, recuperarlo por quienes son sus legítimos propietarios, no los legales. El propietario legal evidentemente no somos los zaragocistas, es el señor Iglesias, pero los propietarios legítimos sí. Entonces en uso de esa legitimidad, que es la que estamos pidiendo nos otorgue el zaragocismo a través de sus adhesiones a la fundación, es donde queremos hacer esta pequeña o gran revolución, donde nos permitan llegar los zaragocistas. Como comentabas antes, quizás sea el traspaso del poder de una sola mano a la de muchas, ¿no? Totalmente. Claro. La enorme diferencia es pasar de decir, no, el club de Agapito Iglesias, a decir el club de todos los zaragocistas. Esa es la enorme diferencia. 976-46-37-92, decías que a la vuelta de Navidades pretendíais alcanzar una cifra de 20.000, pero las expectativas son todavía mayores, ¿no? Nacís con mucho entusiasmo, que es como imagino tienen que nacer las cosas. ¿Cuál es ahora mismo, a día de hoy, Agustín, la cifra? Pues ahora, cuando el último vistazo que he echado en la página, estábamos en 2.200 algo. Si seguimos a este ritmo, después de Navidades estaríamos en los 20.000 que anunciábamos un poco como gran primer objetivo, pero no queremos pararnos ahí. Queremos llegar a 50, 60.000, 100.000, ¿por qué no? O sea, creo que los aragoneses todos en mayor o menor medida tenemos ese corazoncito zaragocista, y la fundación está abierta a todo el zaragocismo, no solamente a los abonados, a todos los zaragocistas. Y no hay que abonar nada, no hay que simplemente sentirse zaragocista y querer, bueno, aportar su granito de arena para esta posible salvación, ¿no?, de esta deriva tan caótica a la que parece que se ha sumido. Efectivamente, esa es adherirte a la fundación. Para adherirse a la fundación, lo único que hay que hacer en estos momentos es entrar en la página web, que es www.fundacionzaragocista.org. También anunciar, y si me lo permites, el que en los próximos días ya vamos a iniciar una campaña de captación y recogida de firmas en Zaragoza, en Paseo Independencia, Plaza España, centros comerciales. Para el día del partido contra la Real Sociedad tenemos previsto también hacer un acto de recogida de firmas. Y no hay que abonar absolutamente nada. Lo que hay que poner es, como tú muy bien decías, el corazoncito zaragocista encima de la mesa. Osmar. Y un inciso, que pronto en Cuarte también van a aparecer las planillas para que la gente la llene, ¿no? Los que no se pueden meter en internet, porque claro, mucha gente tiene estas dudas. Nosotros que no accedemos a internet, y lo que decías es que van a haber planillas y todo para que la gente la llenara, ¿no? Para que la gente entendiese cuál es la función de las firmas y qué es lo que van a presentar ustedes delante de Agapito cuando se haga la reunión. O sea, que la gente le quede de qué. Porque claro, muchos dicen, pero es que Agapito es el dueño y va a decir que no. ¿El por qué puede decir que sí a Agapito? Las firmas son imprescindibles porque las firmas son las que nos van a dar la legitimidad para poder hablar en nombre del zaragocismo. En estos momentos ya tenemos una cierta legitimidad porque tenemos más de 2.000 firmas recogidas. En los próximos días, conforme vayamos creciendo en adhesiones, evidentemente iremos ganando en esa legitimidad. Esa legitimidad es la que queremos poner encima de la mesa cuando tengamos la posibilidad de sentarnos a hablar con el actual propietario, con el señor Iglesias. Quiero decir, para que quede claro, que todavía no hemos hablado con él. Ni tan siquiera le hemos pedido audiencia, efectivamente. Queremos hacerlo en el momento en que nos sintamos con esa legitimidad, que apuntábamos en ese entorno a las 20.000 firmas. ¿Qué vamos a poner encima de la mesa cuando estemos con él? Pues precisamente eso, la legitimidad. La sensación que trasciende en todos los foros zaragocistas es que al señor Iglesias le está viniendo esto grande ya, en este momento. Y nosotros lo que queremos ofrecer es una puerta digna de salida, que él ejerza también, porque él lo ha dicho públicamente muchas veces. Yo creo personalmente que él no era muy zaragocista hace años. Pero en este momento yo creo que sí. Sinceramente creo que él es zaragocista. Y apelando a ese sentimiento zaragocista, que no tengo duda de que él lo tiene, y dándole la posibilidad de que salga de una manera más que digna, done sus acciones. ¿A quién? Al zaragocismo. Yo creo que esa es la enorme oportunidad que le vamos a brindar al señor Iglesias, que done las acciones al zaragocismo. Que no lo done a otro grupo empresarial o que no lo venda a otro grupo empresarial, no sé si por uno, por dos o por 1.000 millones de euros, porque volveríamos a caer en los mismos errores. Las sociedades anónimas deportivas en estos 16, 17 años que llevan funcionando, pues en la mayoría de los casos han demostrado equivocadas, y en la opinión de la fundación es que no debemos de incidir en el error, de que debemos de recuperar lo que es nuestro, porque corremos el serio riesgo de que lo perdamos definitivamente. Y esta es una magnífica oportunidad, es un magnífico momento, a pesar de las dificultades. De las dificultades siempre hay que salir reforzado. Nosotros es la intención y la filosofía con la que estamos actuando. Hay que decir que eres economista. También, sí. ¿No? Es bueno decirlo para que la gente también sepa, bueno, quiénes hay, qué personas, ¿no?, están detrás de esta fundación. También se os ha pedido nombres propios. De momento, No sé si podéis dar alguno o queréis o se deben decir alguno. Mira, apoyos, evidentemente, dentro de esos 2.000 personas que ya han dado su apoyo, pues hay nombres y apellidos detrás de esos apoyos, ¿no? Nosotros nos planteamos muy seriamente la posibilidad de hacer algún golpe de efecto, ¿no? Es decir, algún golpe de efecto con la presencia de alguna personalidad relevante dentro del zaragocismo, alguna persona reconocida, reconocible. Y lo descartamos. Y lo descartamos por una razón que seguramente, no sé, a lo mejor puede sonar ingenuo o puede sonar romanticismo, pero es la verdad y lo tengo que decir. La fundación nace para recuperar el Zaragoza para todos. En un momento determinado hay personas que tienen que tirar del carro más que otros, y en otros momentos serán otras personas que tomen el relevo, pero personas que son zaragocistas y cuyo ánimo y motivación es el zaragocismo. Poner nombres y apellidos al zaragocismo nos parecía un error. Si el club es para todos, claro, es para todos. Adulterar la naturaleza con la que nace este proyecto, ¿no? Quizá. Correcto. Como lo estás contando. Correcto, así es. Entonces, que irán apareciendo personas significativas en los próximos días o las próximas semanas, pues seguro, seguro. Pero yo no lo digo y no me cansaré de decirlo, que no es un proyecto de personas, es un proyecto de zaragocistas. Que algunos en un momento determinado tengamos alguna responsabilidad mayor que otros, eso no tiene nada que ver. Todos somos zaragocistas y el equipo, la intención y la filosofía con la que ha nacido la fundación es recuperar el equipo, la institución para el zaragocismo. Y luego zarandear ese abotargamiento, ¿no? Que yo creo que está invadiendo a mucho zaragocista ya escéptico. Ya, bueno, aquello de brazos caídos y decir, ya esto ya está perdido, ¿no? Yo creo que justo es un momento ahora muy necesario. Yo no sé, está Pedro Luis González al otro lado. No sé si tendrá alguna pregunta que hacerte, Agustín. Pedro Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Bien. Encantado, Agustín. Hola, encantado. Y muchísimo ánimo. Gracias. Es colaborador también. Bueno, voy a presentar a Pedro Luis porque quizá no sepa, Agustín, a lo que te dedicas en tu tiempo libre, que es colaborar con esta emisora en el espacio deportivo. Sí, Pedro Luis. Y bueno, seguimos al Zaragoza y sentimos al Zaragoza como la mayoría de vosotros, ¿no? Yo la única duda razonable que sigo teniendo es que el señor Gabito Iglesias no mienta, y no mienta en el sentido de que sus acciones van en coste cero, y todos sabemos que este señor ha recibido varias ofertas de varios grupos que a lo mejor no son interesantes para el Real Zaragoza, no lo descarto, pero me gustaría saber si confiáis de verdad en que cuando pueda llegar el momento de traspasar esas acciones a coste cero, su palabra se cumpla. Pues sí. Vale. Sí, mira, si pensásemos, si no confiásemos en esa posibilidad, nos hubiéramos ahorrado todos esos meses de trabajo y toda esta puesta en escena con mayor o menor acierto. Creemos firmemente que sí, que cuando llegue el momento, Agapito Iglesias donará las acciones. Evidentemente, pues, entiendo que habrá que hablar largo y tendido con él, explicarle detenidamente todas las motivaciones, explicarle con todo lujo de detalles lo que pretendemos hacer con esa donación, pero estamos convencidos de que sí. Si no, lógicamente, todo esto que estamos haciendo no tendría el más mínimo sentido. Hablamos también, bueno, tú concretamente, Agustín, decías el otro día en la rueda de prensa que no comprabais, sino que quizá lo que había era una asunción de deuda, ¿no? Porque el valor real en una empresa donde hay tanta pérdida, bueno, pues no se puede hablar de compra, ¿es así? Sí, efectivamente. La fundación no puede comprar. Primero porque si yo estuviese asesorando a alguno de estos grupos que se rumorea o que se cuenta con mayores o menores detalles que existen para comprar el Zaragoza, yo diría que bueno, que como operación empresarial es un negocio absolutamente fracasado. Y desde el punto de vista de la fundación, y con una fundación que se legitima por los miles y miles y miles de zaragocistas que apoyen la fundación, evidentemente entrar en una operación empresarial es que no tiene ningún sentido. La fundación lo único que le va a proponer al señor Iglesias es que done sus acciones. Evidentemente cogeremos lo bueno, que lo hay, sobre todo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista historia, que es la que queremos recuperar. Y asumiremos las deudas como no puede ser de otra manera. En ese sentido, si nosotros asumimos las deudas, pues yo creo que le estamos haciendo un enorme pago al señor Iglesias. ¿Pedro? Sí, bueno, yo ya te digo, me escucha, o sea, escucharte de decir esto me congratula muchísimo, porque realmente yo, conociendo con lo poco que lo conozco al señor Iglesias, me daba la sensación de que llegado ese momento pudiera echarse atrás, ¿no? Pero bueno, apartando esa idea, lo que sí que me gusta y lo que sí que veo es que realmente es una iniciativa muy buena, porque, como tú bien dices, se apoya en el sentimiento zaragocista. Y lo que sí que quería preguntaros, si en algún momento esto va a estar abierto para realmente para todo el mundo del zaragocismo, es decir, una persona que quiera colaborar con la fundación en el momento dado de asumir esas deudas y aportar 1.000 euros, ¿va a ser partícipe igualmente que el que pueda aportar 50 millones de euros? Bueno, lo primero de todo, tengo que aclarar, la fundación no tiene ánimo de lucro. Como toda fundación está abierta a recibir donaciones, la primera donación que queremos recibir es el Zaragoza, lo que pasa que es una donación con una carga un poquito especial, ¿eh? Claro, por eso te comento, porque recibir una carga con todos sabemos o imaginamos que incluso mayor la deuda de la que se comenta, claro. Pues bueno, me imagino que aparte cuando la auditoría diga lo que tenga que decir, sabremos realmente la sorpresa, pero claro, si realmente hay una persona que quiere colaborar, ya no en cuestión de compra de acciones, me imagino, sino en una simplemente donación, como tú bien dices, ¿no? Claro. Las acciones no se van a comprar, ni, o sea, quiero decir, la fundación recibirá las acciones en donación y se quedarán en la fundación. O sea, luego la fundación no va a hacer negocio con esas acciones, evidentemente. O sea, las acciones se quedarán en la fundación y ya está. Cualquier miembro de la fundación en un momento determinado quiere hacer una donación para, por ejemplo, patrocinar el fútbol base, quiere patrocinar el equipo de Benjamines, pues fantástico, que patrocinamos el equipo de Benjamines. Y si alguien tiene un amor zaragocista tan enorme que quiere poner 50 millones de euros, pues hombre, pero en serio, creemos que los apoyos siempre serán bienvenidos. Evidentemente, en esta primera fase de la fundación no vamos a aceptar dinero en efectivo, también lo digo, quiero que quede bien claro, no vamos a aceptar dinero en efectivo porque no es necesario, en primer lugar, y en segundo lugar, porque si no conseguimos el éxito que todos esperamos conseguir, volvería a ser innecesario. Por lo tanto, no estamos en una fase de tener que de recibir aportaciones, ni las pedimos ni son necesarias. Entonces ese punto queda totalmente cerrado, no vamos a abrir ningún número de cuenta corriente para que alguien haga donaciones. Y lo que sí que esperamos en el futuro, si tenemos la posibilidad de conseguir éxito en todas nuestras gestiones, es abrir el equipo, abrir la institución, mejor dicho, perdón, porque la institución, que también a veces nos olvidamos que la institución no es el equipo de primera división. La institución es el equipo de primera división, el que está en tercera en estos momentos, que no debería estar en tercera, dicho sea de paso, y todos los equipos inferiores, que cada vez están quedando menos, y recuperar toda la raíz social y toda la red de contactos que antes existía y que cada vez está existiendo menos con los equipos que no son el Real Zaragoza, pero que son equipos que de fútbol base aragonés, que a mí me resulta sangrante, y lo tengo que decir, y perdón, porque me salgo un poco del tema, pero me resulta sangrante que haya equipos juveniles aragoneses que tengan convenios de colaboración con otros equipos de primera división que no sean el Zaragoza. Eso hoy me parece absolutamente fuera de contexto, fuera de lugar, pero es una realidad, que lo único que hace es demostrar, pues, con una cosa muy clara y muy ejemplarizante, el desarraigo que existe en nuestra sociedad con respecto al Zaragoza. Eso es lo que no puede ser. Entonces, todos los que quieran apoyar y ayudar a que ese arraigo se vuelva a ser una realidad y que el fútbol base se extienda por todo Aragón como debería de ser, pues evidentemente, pues encantador de la vida. Osmar. Sí, casualmente ayer, el otro día estaba en Montañana, me llamaron en Montañana para hacer una escuela de fútbol. Y hablando sobre esto de la fundación, ¿no? Decir que justamente la fundación, porque había medio descrédito, digo, es para eso, es para que estos chicos que están jugando acá, porque tienen 5 equipos y la idea de ellos es poner más equipos, es que salgan de aquí para el Zaragoza, que no salgan para otra institución o que se vayan o que nada, sino que simplemente sean para el Zaragoza. Y eso se hace apoyando la iniciativa de lo que él dice, que realmente es preocuparse por toda la estructura, no solamente por el equipo de primera división. Porque la gente pide plata para fichajes, esto se soluciona con fichajes, y yo le digo a más de uno, y lo he dicho en la radio y lo he escrito en mi página y todo, que con fichajes no se soluciona nada, porque no hemos solucionado nada, solamente salvarnos en la última fecha por un punto o por dos puntos. Pues que al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si la institución va mal, seguramente lo deportivo irá mal y viceversa, ¿no? Efectivamente, es un cáncer que se extiende por todo el organismo y al final nos morimos. lo que está diciendo Osmar tiene toda la razón. Los fichajes no solucionan nada. ¿Cuántos fichajes hicimos el año pasado en enero? Siete. Vale, nos salvamos la categoría, pero ahora nos encontramos exactamente pero con un igual. Punto. Claro. O sea, que no es que estamos décimos. Claro, pero nos encontramos en la misma situación ahora, Osmar. Igual. Ahora que tenemos que hacer otros siete fichajes. Exactamente. Entonces, no es la solución. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No, y lo peor de todo es que son fichajes que no rinden nada para el Zaragoza, porque son lo que nosotros llamamos jugadores golondrinas, que vienen, salvan el equipo y se van y no dejan nada. Y de las categorías inferiores vemos como en dos años se las han cargado. Cargado. Nosotros le hicimos una nota, lo quería decir, ¿te acordás a Montejo? Uh-huh. Que el Real Zaragoza lo dejó con una lesión libre porque ya no servía más. El goleador de la Muela se llama Montejo. Se lo llevó Gori Silva. Ese chico estaba jugando en las inferiores, un pedazo de jugador. Hubo un entrenador que tuvimos acá, bueno, dos, Marcelino y el señor Gay, que estuvieron jugando sin un lateral izquierdo, porque nos dimos el lujo de ser el único equipo de primera división con dos laterales izquierdos en el banco, porque no gustaba ni jugaba un lateral derecho. Bruna es un chico de la categoría inferior del Zaragoza, un lateral izquierdo excelente, que está jugando, creo que ahora en la Muela, o no sé si está en otro equipo que también está. O sea, que no cuidamos la cantera, no cuidamos lo nuestro. Y lo que no podemos hacer es traer un señor como el señor Pedro Bello, que no sé de dónde venía, que decía que conocía las inferiores del Zaragoza cuando se le preguntó en la rueda de prensa por internet. En internet seguía el Zaragoza y así hizo, fue, se cargó todo lo que había, lo poco que quedaba, y ahora de vuelta a su... Eso da buena cuenta del desarraigo, ¿no? Al que aludías tú antes. Pedro, no sé si querías decir algo. No, estoy totalmente de acuerdo. Ya sabéis que eso lo he comentado siempre y que se ha deshecho de todo el organigrama. Que además, bueno, yo no digo que no haya gente que ya tiene que tenga que salir, pero este señor ha venido, se ha cargado todo el organigrama completamente, la ciudad deportiva, los entrenadores que había, toda la planificación, los acuerdos de colaboración con todos los clubes de Aragón que eran prioritarios en el Real Zaragoza, porque niño que salía, niño que estábamos pendientes de él, y ahora hemos perdido todo, como bien dice. Bueno, yo creo que sería un buen trabajo el intentar recuperar todo esto, porque es clarísimo, ¿no? Lo que sí que yo me imagino que independientemente de que las acciones sean donadas o no, la gestión del Real Zaragoza como tal sí que sería asumido por la fundación, ¿no? Exactamente. Vale. Lo que pasa es que habría que nombrar un nuevo presidente para el equipo y un consejo de administración para el equipo, ¿eh? Vale. Pues tienes toda razón. Yo ya te digo que, bueno, os voy a tener que dejar. Cuentas con todo mi apoyo, desde hace ya días estoy inscrito, y con mi hija que es socia, yo no, yo me fui cabreado con este señor y mientras no se vaya, no voy a volver a la Romareda, así que, pero bueno, muchísimas gracias, gracias a ti, y un abrazo, compañeros, os tengo que dejar. Gracias, Pedro, gracias, Luis, gracias. Hasta luego. Oye, hablaba ahora, Pedro, precisamente de organigrama, no sé si teníais pendiente aplazar, ¿no?, todo lo que es este trabajo de organización, de presidencia, vicepresidencia para más adelante. Sí, evidentemente ahora no toca, ¿no? Lo que sí que, por ejemplo, el otro día hablábamos en la rueda de prensa de que con las adhesiones que se están produciendo ahora y que se van a ir produciendo los próximos días, a la vuelta de estas fiestas, pues evidentemente habrá que hacer una ampliación y una reestructuración de lo que son las estructuras internas de la fundación, tratando de captar todo el valor que nos den los zaragocistas. Es decir, si hay dentro de los zaragocistas hay personas que tienen unas determinadas inquietudes para apoyar con alguna... hablo de trabajo, a la hora de trabajar, no apoyar con dinero, se me malinterprete. Apoyar a la fundación, pues evidentemente le daremos entrada a esos trabajos. Habrá que crear una serie de comisiones de trabajo, de relaciones con las peñas, de relaciones con el fútbol base, de relaciones... con las instituciones, todo eso evidentemente vas a necesitar el apoyo de los zaragocistas que tengan esa posibilidad o disponibilidad de tiempo. También entiendo que es un sacrificio desde el punto de vista de la aportación personal en cuanto a tiempo, pero ahora mismo a pensar en reestructuraciones de organigramas y tal, yo creo que es prematuro. Osmar, la salvación del club del Real Zaragoza y lo que conlleva, ¿no?, de representación aragonesa casi, bueno, vital en muchos términos, pasa por fundación zaragocista. No te lo pregunto a ti porque entonces sería sesgada, ¿no?, quizá la pregunta. Osmar, ¿qué visión, sobre todo tú que estás muy en contacto, ¿no?, con, bueno, pues el criadero un poco informativo, con no solamente con los informadores, sino también con zaragocistas, ¿cómo ven, cómo recogen esta fundación? Sí, en principio primero pasa por la fundación, por ser el único proyecto que seriamente encara en estos momentos la situación del Zaragoza, ¿no? Porque escuchamos apoyos, recién hablábamos con Agustín entre corrillos que sí, que yo voy a poner el capital, que van a venir ciertos jugadores, que van a venir todos, y lo único que estamos viendo, o por lo menos que yo veo, es gente, y me duele a veces decirlo, que pertenecen al Zaragoza, que han sido jugadores del Zaragoza y que tienen una institución que todavía siguen desangrando el nombre del Zaragoza, ¿no? Y usando el nombre y haciendo cosas que van perjudicando a la institución. Entonces, yo creo que es la única. Primero porque estamos todos. Como bien dice Agustín, no, acá no hay nombres, porque los hay. Evidentemente el que no los quiera ver es porque es muy tonto, porque hay nombres. Nadie va a venir a sentarse con una fundación a apoyar algo sin tener un respaldo detrás. El tema es que ellos, sería muy fácil, por ejemplo, que aparecieran cuatro nombres de Aragonex y dijeran, vamos, compramos el club y esto nos estaríamos ahorrando todo. Pero ellos lo que quieren es involucrar a toda la gente, y eso es lo bueno. Porque vamos todos en esto, vamos todos los padres, los que vamos, los que sufrimos, esos que lloramos el descenso, que a veces este señor no los ve, porque siempre se lo pongo en las notas, no quiero volver a ver lo que yo viví en Mallorca hace 2 años atrás, la gente llorando por el descenso del Zaragoza. Entonces, es el compromiso que hay. Yo estuve hablando con muchas peñas, porque tengo amigos en todas las peñas, inclusive de Manolo soy muy amigo, o sea, y a todas las peñas traté de convencerlas, y bueno, están todos metiéndose, y es lo que necesitamos. Primero el apoyo de las peñas, que los chicos sigan metiéndose en esto. Y sí, es la única alternativa que hay, no hay otra. Si queremos salvar al Zaragoza, hay que salvarlo de abajo. O sea, poniendo perras ahora, por más que venga uno ahora y ponga 50 millones y hagamos los fichajes, que no es la solución. La solución y el problema grave es ver que un entrenador del Real Zaragoza está sentado en un banco y se mira hacia atrás y no puede atener con todo el fútbol que yo conozco de Aragón por haber seguido al cuarte, y eso que lo he seguido 2 años, 3 años, que no puede haber cinco chicos, aragoneses sentados en un banco de suplente de un club que es aragonés. Eso es lo triste de un club. Y ver que el Madrid, con todo su potencial y todo, Mourinho saca un jugador de la cantera a jugar, ver que todos los equipos sacan jugadores de la cantera y que nosotros no sacamos ninguno. Y hay valores, y hay muchos valores. Porque a mí que me digan qué tiene que ver Butajar, qué tiene que ver Pinter con Kevin Lacruz, por ejemplo, no lo entiendo. ¿Qué hizo jugando Babic en el Zaragoza cuando teníamos a Edu García? Menos lo entiendo. Leo Franco, porque algunos dicen que defiendo jugadores argentinos. Un portero pasado con Alcolea y con los dos porteros que tenemos, pobrecitos relegados, no lo entiendo. Sigo sin entender esta cosa del Zaragoza de matar a los chicos de la cantera. Y es normal que los chicos estén desanimados, que no quieran jugar porque los suben en los veranos, lo usan los veranos para quizás, y después los tiramos como nada. Entonces, yo creo que el proyecto, sí, cuando se habla de bases, de canteras y de empezar de abajo, me interesa. Me interesa y es la solución. Quizá la pregunta empezaría a revertirse en vez de ¿por qué habría que adherirme? ¿Por qué no? ¿No? Al final la pregunta sería esa. Pues tienes toda la razón. Sí. Solo una cosita, porque me he quedado con Igoni. Lo de Igoni fue terrible. Igoni. Eso sí. Pero lo de Igoni fue terrible. Y lo de un jugador que yo todavía no entiendo cómo lo dejó el Zaragoza. Bueno, es que son, sí, muchos, son muchos, son, pero son muchos, son muchos. Pero el chico que está jugando, se me fue el nombre ahora, el 10 que teníamos, Longas, Antonio Longas fue un jugador Longas, que, bueno, Longas. Y hay muchos. Una clase impresionante. ¿Por qué no? Efectivamente, yo creo que la pregunta no es por qué, porque hay infinidad de razones para apuntarse, y buscar razones para no apuntarse... Estoy pensando. No es un silencio buscado. Eso da buena cuenta también. No ser, ¿no?, zaragocista. Vale, ya está, justo, sí señor. No ser zaragocista. Efectivamente, gracias Osmar. Esa es la razón. Esa es la razón para no apuntarte. No eres zaragocista. Me da igual el fútbol. Me da igual. Bueno, es que incluso aunque no te guste el fútbol, porque como tú has dicho también, el zaragocismo trasciende el fútbol. Es una de las cosas que no se ha cuidado históricamente, incluso antes de. Pero no tanto, sobre todo en los últimos, cuando Sociedad Anónima de Deportes no se ha cuidado absolutamente nada, que es la masa social. Zaragoza antes tenía otras secciones. Mi abuelo, mi padre, pertenecían al club de atletismo del Real Zaragoza. Mi abuelo fue campeón del mundo de maratón corriendo por el Real Zaragoza. En ese caso era por España, pero bueno. Pues existían secciones y la gente estaba en el Zaragoza Y aunque no les gustase el fútbol, es decir, bueno, a mi abuelo sí que le gustaba mucho el fútbol, pero realmente no era, por ejemplo, ni la mitad de forofo que mi padre, ni la mitad que de lo que somos mis hermanos y yo, ¿no? Pero había otras cosas. Hoy, bueno, o te gusta el fútbol o ya no, incluso gustándote el fútbol, bueno, si te gusta el fútbol ya no vas a la Romareda, porque para ver lo que se ve, entonces, incluso aunque no seas zaragocista, deberías de apuntarte a la fundación, porque evidentemente una de las acciones, Osmar lo decía, es actuar por la base, recoger toda la base social, pero la base social de los que nos gusta el fútbol, de los que nos gusta que nuestros hijos practiquen un deporte, y por eso mismo que nos gusta que practiquen un deporte, pues que puedan practicar otros deportes. Yo creo que el deporte es algo que está total y absolutamente implantado en nuestra sociedad. Y tenemos que buscar otros modelos que sí que funcionen. Quizás el modelo hoy en día de éxito, claro, pues es el Barcelona. Tiene una cantera impresionante, pero luego tiene, pues no sé qué cantidad de deportes, pero todos los deportes realiza el Barcelona. De manera que los niños, hay niños que les gusta el fútbol, es muy fácil, juegan al fútbol. Pero si no te gusta el fútbol, te gusta patinar, pues patinas. O si te gusta, ya tienen un equipo de hockey sobre patines. O si te gusta el fútbol sala, pues tienen un equipo de fútbol sala. O el deporte femenino, que está totalmente dejado de la mano de Dios. Deporte femenino, pues habrá que cuidarlo. Aunque solamente sea por interés de los padres que tenemos niñas. O sea, el deporte femenino es algo que está muy, muy, muy, muy dejado. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que trabajarlas. Y el Zaragoza tiene que ser el paradigma, el escudo, el defensor de todo este tipo de valores que están absolutamente perdidos. Y eso es lo que queremos recuperar con la fundación. Y por eso la única manera de poderlo recuperar, evidentemente, ha dicho muy bien, dice, se lo pregunto a Osmar porque todas las respuestas se les dejada. Lógicamente, ¿no? Yo no puedo... pero es que todo lo que ha dicho Osmar, yo no puedo más que suscribirlo. El movimiento tiene que salir por la base, movimiento social, que es el que estamos emprendiendo, una revolución, que es la que estamos llevando a cabo, y esperamos poder tomar y retomar el escudo del zaragocismo. Y os deseamos muchísima suerte y que lo consigáis. La página web, si me permites, voy a decirla para que la gente entre, porque además es muy fácil, ¿no? Es poner nombre, apellidos, DNI, email... y poquito más. Ya está. Y ya está. www.fundacionzaragoza.org. Zaragocista, perdona. Perdón, Fundación Zaragocista. Sí, haces bien en rectificarme. Fundacionzaragocista.org. No sé si queréis añadir algo más, Osmar. No, yo creo que está todo claro y que bueno, que la gente se apoye en esto. Agradecimiento, entonces, mediante es lo que falta decir. Gracias por venir hasta aquí, Agustín Martín. Ha sido un placer escucharte y suerte. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos y estaremos aquí siempre que nos lo pidáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felices fiestas a todos. Igualmente. Igualmente para todos. Cuarte en Onda. Deportes.